motion. That's the key to making it so. We move forward and we live, learn and we grow. With our families, we live, learn and we grow. When you're out on your own, we live, learn and we grow. In relationships, we live, learn and we grow. We live, learn and we grow. We live, learn and we grow. Live, learn, grow, Lox the Ripper. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a dos lugares, a Brasil y a Estados Unidos. Nos vamos a Brasil porque el turno es para Sergio Mendes, una de las leyendas más grandes de la bossa nova y de la música brasilera en general. Y nos vamos a Estados Unidos por la siguiente razón. Esta es una colaboración que él hizo con uno de los mejores raperos que existen en la actualidad, el señor Will.i.am, que, bueno, en ese momento formaba parte de los Black Eyed Peas. Y esto es de un álbum del 2008, un álbum llamado Encanto, que tenía invitados especiales como Will.i.am, Natalie Cole, Fergie, Zaira Garrett. Estaba por otro lado, por ejemplo, por Colombia estaba Juanes. Y con Will.i.am, Sergio Mendes hizo esta versión espectacular de uno de los grandes clásicos de la bossa nova. Un tema compuesto por los dos más importantes en términos de composición en bossa nova, me refiero a Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Esto dice así: Água de beber.